Que si no me lo siga bendiciendo, hermano, amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Yo quiero 10 agradecidos que en esta campaña, no en la campaña con Pancho Rodríguez, ni con el evangelista Felipe Arroyo, ni con la misionera Lupita, ya de lo que sea, no, en esta campaña con Héctor de la Cruz. 10 personas que en esta campaña hayan recibido un milagro o una sanidad, que vengan aquí conmigo para darle la gloria a Dios. 10 agradecidos, ahí viene una agradecida, 2 agradecidos, 3 agradecidos, 4 agradecidos, 5 agradecidos, 6 agradecidos, 7 agradecidos. ¿Ves la diferencia cuando yo llamo a orar por los enfermos, que la gente sale corriendo y en menos de un minuto se llena esto? A cuando vamos a testificar. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uno más. Uno más. Aleluya. ¿Alguien más que quiera darle la gloria a Dios? 10. Vente. Ok, más nadie. Amén. ¿Algunos de ustedes no pasaron porque le da pena salir en cámara? Ok. Otros no pasaron porque dicen, no, pues si van a pasar 10, pues yo no hace falta que yo pase. Mire, aunque se llama 10, si usted está agradecido, usted sale corriendo y usted dice, antes de que aquel me robe la bendición, esa bendición es para mí. Yo soy el primero que voy a ensalzar a Dios. Yo soy el primero que le voy a dar la gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? Porque acuérdate que esto Dios lo toma en cuenta. Aquí hay gente que no tiene a Cristo, que vinieron a ver y a escuchar lo que está pasando aquí. Por un testimonio de esto, una vida aquí puede ser tocada. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Paula Ortiz. Paula Ortiz, ¿qué pasó contigo? Ven por aquí. Yo le doy gracias y le doy la honra y la gloria a Dios. Cuando usted pasó, cuando usted hizo llamado para que oraran por las caries, yo le dije, yo tengo una cita en julio el 18 para que me taparan varias muelas. Entonces yo dije, Señor, pues yo creo que tú me las puedes tapar aquí. Entonces, cuando usted oró, yo nomás sentía un piquetito. Y me fui a la casa y yendo en el vehículo, no sentía nada. Entonces, sí me fui a acostar. Cuando llegando en la mañana, le dije, gloria, Señor, yo te doy gracias que tú me has hecho algo. Entonces, miré en el espejo y miré mis dientes y 7 de mis muelas están tapadas de plata. Y le doy la honra y gloria a Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Óyeme! Tenía las muelas picadas, tenía cita con el dentista. Anoche ella no recibió nada. Pero en la casa recibió. ¿Por qué recibió en la casa? ¿Se acuerdan de algo? ¿Qué pasó anoche? ¿Se acuerdan de una profecía que se dio? Di una profecía y dije, si no se cumple en 24 horas o menos, no venga nadie aquí mañana porque por aquí no pasó profeta de Dios. Ahí está parte del cumplimiento de la profecía y otras cosas. Amén. ¿Quién fue? Cristo. Amén. Mira, ven aquí. Vete por allí, acércate a una de esas cámaras. Julio, agárrame un close-up que esa boca está llena ahí, completa. Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. ¡A su nombre! Ven por aquí. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Hortensia Olivares. ¿Qué pasó? Yo anoche vine sin querer aquí y usted llamó para orar por las muelas y luego por las caries y dijo, yo también necesito que me las llene. Y llegué y sentí que me empezó a doler aquí y ya le avisé a usted y me abrió la boca y sí, tenía dos de mis muelas tapadas. Dos muelas platificadas. ¿Quién fue? Amén. Puede regresar. Venga por aquí. Yo le doy la gloria y honra al Señor porque hace quizás como 30 años que yo estaba embarazada de mi hija. Cuando se me inflamaron estas venas y gracias a Dios el viernes que vine el Señor me las desapareció. Y anoche yo vine y me acerqué por allí, mi hermana me decía, venite. Le dije, aquí estoy bien, le dije. Y gracias al Señor yo tenía unos tapados de porcelana, de mezcla. Amalgama. Sí, de negra se veía. Pero ahora las tengo aquí, ¿ah? Padre, pero eso no está... Dios mío, mira, mi alma te alaba, Jehová. Yo he visto trabajo tremendo. Alaba, camacha. ¡Maisa! ¡Maisa! Tenía varices. Tenía varices. Vena varicosa. Se le desaparecieron. Buena wey. Dios le puso plata y oro, pero una... Mira, yo creo que eso está hasta con diamantes. Yo nunca he visto algo así. Eso está tremendo. ¿Cuántos adoran al Señor? Vete por allí para que... Porque la cámara tiene que agarrarte ese close-up también allí. ¡Aleluya! ¡Su nombre! Por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo María Espinosa. María Espinosa, ¿qué pasó? Bueno, pues el primer día de campaña, yo estaba ya para comprar unas películas y hizo usted el llamado... general, y entonces dije, pues yo voy y vine y sabe que yo no sabía ni por qué pedir, si por esto, por el otro, y dije, Señor, tú dame lo que tú creas que yo necesite. Y sabe que cuando yo iba de regreso, la boca como que me supo bien como a fierro, bien feo, y yo iba a saludar a mi pastor, pero la verdad es que me dio pena, ¿no? Porque tenía un olor así como sabor bien amargoso, y pues me hice la disimulada, no le saludé y me fui a mi casa. Y en el camino a mi casa, mis hijas me dieron un poquito de papitas y como que sentía algo raro acá arriba. Yo le dije, ¿qué me está pasando? Y resulta que me toqué con la lengua y tenía todo dormido y me dolía esa parte de aquí. Y camino a mi casa me seguía doliendo, pero cuando llegué a mi casa, todo esto me dolía aquí arriba y tenía como anestesiado, bien adolorido. Y yo le decía al Señor, Señor, si me vas a poner las muelas de me las vas a rellenar, llénamelas, pero de oro, yo le decía al Señor. Y ¿sabe por qué? Todas mis muelas estaban rellenas de ese material negro, ¿verdad? Entonces, para yo poder diferenciar, yo le decía, Señor, llénamelas de oro. Fui al espejo y eso que tenía negro ya no era negro, era brilloso. Dije yo, caray, dije, está bastante brilloso, pero ¿sabe qué? Yo dije, cuando yo le enseñe a mi esposo, no me va a creer. Pero miré a esta esquina de acá, de este lado, y vean lo que hizo el Señor. Se me hace tan, ¿cómo le diré? El Señor es tan maravilloso que no quiere que dudemos nada de lo que Él hace. Porque la última muela que yo tengo acá, solo la rellenó a la mitad. ¿ve? Y yo dije, bueno, ¿por qué el Señor haría esto? Me fijé y la cosa es de que puedo comparar cómo tengo las muelas de este lado con el último color y entonces le dije al Señor, gracias, porque tú no te pierdes nada. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¿Quién fue? O sea que la mitad y la mitad, no, y a mí, ¿por qué será? Y, oye, tiene lógica. Para que el incrédulo pueda comparar de lo que había ahí con lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Por aquí. Se ha sido muy bendecida esta campaña. Amén. Amén. Primera noche pasé porque tenía vena en Perkins Bay. Y tenía una que me... Todo el tiempo estaba muy caliente. Vena varicosa. Y yo pasé aquí el primer día y fui sanada, gloria a Dios. Sana de varices. Y ayer yo estaba parada allá donde me senté y cuando él llamó para la gente que necesitaba dentadura, rellenos, yo tenía una muela, pero no pasé. Pero el Señor es misericordioso que hasta allá me bendijo en gran manera porque me dio un relleno de marfil. ¡Aleluya! Oye, con varices el viernes pasó y se fue sin varices. Y anoche el Señor le pone marfil. ¿Quién fue? ¿A su nombre? Dios los bendiga, hermanos. Yo le doy gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Yo le doy gracias al Señor porque el hermano cuando dijo que si muchos no recibíamos el milagro aquí, hoy vamos a recibir en las 24 horas de cuando Él dio la profecía, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque yo sangraba de la boca bastante, hermanos. Cuando me lavaba mis dientes sangraba bastante. Y en la mañana cuando me levanté, fue lo primerito que corrí y me fui al baño. Y me empecé a lavar los dientes y le dije al Señor, Señor, yo te doy gracias porque tú ya me sanaste. Y le doy la honra y la gloria al Señor porque el Señor ha hecho la obra en mi dentadura. Y que Dios los bendiga, hermanos. Dios los siga bendiciendo. Gloria a su poder. Aleluya. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Amén. Pasa por aquí. Dios les bendiga, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque tenía unas muelas tapadas de una cosa negra que sabía bien feo. Me cepillaba y era bien feo. Entonces, anoche que el hermano llamó, yo pasé y cuando oró, yo oré y sentía que se me dormía como acá abajo primero, después arriba, los dientes de al frente, para los lados. Y cuando salí y me vi en el espejo, mis muelas ya no eran relleno negro, sino de plata. Yo quiero ver eso sin flashlight. Ay, Dios mío, padre, eso está tremendo. ¿Cuántos alaban? Julio, tiene que mirar eso también. Vete allí. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Está tremendo eso, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Yo les quiero dar las gracias al Señor porque el Señor me sanó mi niño. Mi niño tenía sus pies así encontrados de las puntas. Y en la escuela siempre me mandaban papeles los doctores, las maestras me decían que lo llevara al doctor, que porque no estaba bien. Y yo lo llevaba al doctor, pero el doctor decía que no, que era algo normal, que no le afectaba. Pero él siempre me decía, ¿y yo por qué no? ¿Por qué no camino como los otros niños? Yo siempre camino así. Y cuando él corría siempre se tropezaba. Él se tropezaba porque a veces, y mi esposo y yo a veces nos preocupamos, decía, ay, ¿por qué? Pues estará así. Y entonces cuando el hermano dijo que pasaran para orar por los que tenían los pies así chuecos, y yo levanté la mano y le levanté la mano a él y le dije, ¿quieres que te sane el Señor? Y él dijo, sí. Y el hermano oró por él y el Señor le enderezó sus piecitos y yo estoy muy contenta y le doy la honra. ¿Cuántos alaban a Dios? Los que estuvieron el viernes aquí se dieron cuenta, los pies estaban juntos unos con otros. Mientras hacíamos la oración desde lejos, amén, todos miraron con sus ojos cuando los pies se fueron enderezando. Las piernas completas quedaron derechitas. Aleluya, ya está el testimonio vivo. ¿Quién fue? ¡A su nombre! Hermano, Dios los bendiga. El Señor a mí el sábado de la campaña del hermano Héctor de la Cruz, cuando dijo que pasaban los que tenían hernia, yo me arrimé aquí al frente y el Señor me sanó una hernia que tenía aquí en el ombligo. Y le doy la gloria y la honra a Dios. Tenía una pelota de hernia aquí en el ombligo y se desapareció la hernia. ¿Quién fue? Se los bendiga, hermanos. Yo doy la gloria y la honra al Señor porque Él me sanó de artritis, de un golpe cuando era niña en mi cintura. Un hueso se salió de su lugar y me dolía mucho todo el tiempo. Y anoche me sanó, cuando hablaron para los de artritis, me sanó de eso. Hablaron de las varices, también fui sana de las varices. Y me hablaron por la dentadura, también pasé por la dentadura. Wow. Tenía empastes, seis dientes empastados. De material negro, y cuando pasé ahora los tengo empastados pero de plata, así que la honra sea para el Señor en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Eso se llama un tune-up. Centroamérica y México dice un afinamiento, en Puerto Rico le dicen un tune-up también. Amén. Pero Dios le dio un tune-up, un afinamiento. Change spare plugs and everything. ¿Cuántos adoran al Señor? Ven por aquí. ¿Quién fue? Padre Cristo, yo le quiero dar gracias al Señor porque ayer vinimos a la campaña por la primera vez a mirar al hermano. Y Dios hizo, está haciendo ahorita todavía un milagro en mi hijo. Él tenía eczema, son unos granos que crecen, se le hace roja la cara, la piel, donde le está creciendo la eczema, se le empieza a salir pus y sangre. Y el Señor ayer cuando el hermano pidió que vinieran los hijos, los niños acá, él oró por el niño y ahorita se le está secando todavía la eczema. Y para cuando salgamos de aquí, el Señor, yo sé que él lo va a sanar completamente. ¿Quién fue? Para mi mamá, y le pido a Dios que lo sale y que él le haga un milagro a mi mamá con lo que tiene de su espalda. Amén. Amén. Pues Cristo puede hacer todas las cosas. Él es el que hace todo. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Pasa por aquí. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Rosa Sánchez y yo sufrí un accidente en 1996 y estaba en tratamiento con el doctor continuamente, y los gastos de medicina eran muy altos. Y todo mi cuerpo estaba lleno como drogado, constantemente estaba dormida, mucha depresión. Entonces, la semana pasada yo caí en cama y experimenté los síntomas de muerte. Y empecé a clamar al Señor, y el hermano Gilberto, que está aquí presente, me invitó a esta campaña, la cual no me emocioné bien al principio, no quería venir. Yo sé que dentro de mí había un ataque, era Satanás que no quería dejarme libre completamente para yo venir a esta campaña. Entonces el viernes cuando yo vine, me senté atrás y estaba mirando y esperando que hiciera el llamado el hermano para los de la espalda. Pero pasó que no nombró de la espalda y yo ya me iba. Y entonces cuando yo iba caminando hacia afuera, que ya nos íbamos a ir, él dijo un llamado general. De lo que usted tenga, póngalo delante del Señor y el Señor le va a suplir su necesidad. Entonces yo me di la vuelta y regresé y me puse más atrás, casi atrás, porque ya iba de salida. Y en ese momento, cuando yo me di la vuelta y empecé, alcé mis manos, sentí una mano como que me tocó completamente mi cuello. Y los huesos que yo tenía salidos aquí, hermanos, se pusieron en su lugar porque yo no podía voltear así, ni así, ni así. Siempre para manejar, manejaba con mucho cuidado. Y lo que le doy gloria, honra al Señor, porque yo vivo en Guanache y voy y manejo y vengo y puedo voltear mi cuello sin ningún problema. Y le doy gracias a Dios por alabado mi sanidad. Sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Quién fue? Alabado sea su nombre. Él es bueno. A su nombre. Se me duerman ahí. Alabanza al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Los músicos han estado ahí, activos y vivos en el Señor. La Biblia dice en Proverbios capítulo 23, versículo 23, voz de Dios grabada en páginas, la cual reza de la siguiente manera para la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo entiendo que hay unos apostólicos por allí, gloria a Dios por ellos, pero no todo el mundo aquí es apostólico. No todo el mundo aquí es Jesús solo, ¿verdad que no? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, bueno, sabía. Bienvenidos los apostólicos Jesús solo, que se gozan conmigo. Y yo me gozo con ellos las campañas, y bienvenidos los que, amén, los otros también. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque los que están mirando el video, yo también soy Jesús solo. Yo creo en el Señor Jesús como un solo Dios, un solo mediador, amén. Lo único es que yo creo diferente. Yo creo en un Jesús que hace trabajo de Padre, porque el Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Pero soy Jesús como los católicos, también soy católico. La palabra católico significa universal. Así que todos somos católicos. ¿Cuántos adoran al Señor? Soy bautista también, porque creo en el bautismo en las aguas. Y voy más allá, creo en el bautismo en el Espíritu Santo. Y voy más allá y creo en las señales que siguen a los que creen. ¿Cuántos adoran al Señor? Y soy metodista también. Amén. Así que soy de todo y sobre todo lavado con la sangre de Cristo. Dice la palabra del Señor. El Proverbios capítulo 23, verso 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Yo lo leo, usted lo repite conmigo. Repita conmigo. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y la inteligencia. Padre, te doy gracias en esta hora. Tu palabra, que no retorna atrás vacía, sino que hace la obra por la cual la enviamos. Te pido que tú pases un carbón encendido por mis labios. Que toda palabra humana sea quitada de mí en esta hora. Y solamente salga de mi boca la palabra revelada, la palabra divina. Que no predique por capricho, ni vanagloria, ni orgullo, oh Dios. Sino que haga lo que dice tu palabra. Predicarle a las almas perdidas para que la salvación llegue por el oír tu palabra. Señor, que todo corazón de piedra que hay aquí en esta noche pase a ser corazón de carne en esta hora. Que cada enfermo sea sano. Y sobre todo, todo eso. Espíritu de demonio lo atamos, lo quebrantamos, reduzco la fuerza de los demonios a la nada, en el nombre de Jesús. Ay, papá, no digo que me quites a mí, te pongas tú, porque quien predica, déjame aquí y yo predico tu palabra, pero que sea tu palabra y no la mía, oh Dios, para la gloria divina de tu nombre, por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Y amén. Vamos a repetir esto otra vez. Compra la verdad y no la venda. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. A que está al lado tuyo, le miras los ojos, le miras la cara, le sonríes, le das la mano y le dices: no te vendas. No te vendas. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Cada vez que yo en esta noche predique, escuche el pueblo, que damos una paliza al diablo, y el pueblo en esta noche le voy a hacer una advertencia. Escuchen esto, si los quieren escuchar, porque conviene escucharlo. Cuando entré aquí adentro en esta noche y entré al baño allí, el Espíritu Santo me habló y me dijo que vinieron unos brujos en este día aquí adentro. Hicieron un trabajo de brujería contra esta campaña. Ándola y cobaste. Tuve que reprender al diablo allí. El Señor me dijo, Muchos tendrán dolores de cabeza. Oh, gloria a Dios. Durante el servicio, pero dile a mi pueblo que no tema, porque esos demonios van para afuera. ¡Vamos a alabar la gloria de Jehová! Una cosa que le voy a decir, eso se contrarresta con la alabanza. Eso se contrarresta porque ningún demonio, ni brujo, ni bruja tiene parte ni suerte. Los brujos, o el que vino a hacer eso aquí en este día, alabado sea el Señor, que tiró eso, mira, lo tiró en el toile. Mía, soja, quima. Yo no sé si los que han entrado al baño han sentido las opresiones que hay ahí en ese baño. Pero el hombre que ora, el hombre, la mujer que ora, tiene que haber sentido lo que hay en ese baño. Lo que en ese baño, no le tenemos miedo, que ese baño te pertenece al mismo infierno. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Santo! ¡Santo! Y cada vez que esta noche yo predique, y cada vez que yo le diga al pueblo, y le diga, porque compramos la verdad, y si el diablo viene a decirte algo, dile a tu hermano, y cada vez que diga, dile a tu hermano, no te vendas. Dile a tal persona, no te vendas. Vamos a practicar. Y cada vez que venga y le diga a tal persona, usted le va a decir a tal persona, le va a decir a tal persona, cuando tu hermano se encuentre abatido y triste, usted le va a decir a tu hermano, estamos bien, siéntate. Espero que no se le olvide. Aleluya. Aleluya. No te vendas. ¿Cuántos de los que están aquí se han visto? ¿Se han encontrado alguna vez en una condición financiera muy apretada? A tal manera que usted se ha visto obligado en pensar en lo que tiene para venderlo. Yo me he visto así. Yo me he visto así. Ha habido un momento en mi vida, digo, gloria a Dios, que hace más años, pero ha habido un momento en mi vida que me he visto tan apretado, que digo, voy a tener que salir de la casa, voy a tener que salir del carro, voy a tener que vender esto para poder arreglar la parte de finanzas. O sea que lo primero que pensamos es en vender algo que hemos tenido por algún tiempo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? El diablo sabe. Hello, el diablo sabe que cuando usted vende algo, usted recibe beneficio temporero. Pero que cuando recibe beneficio temporero, eso mismo es temporero. ¿Por qué? Porque no va a durar mucho y cuando se le acabe el beneficio que recibió, entonces le va a hacer falta lo que vendió. En la Biblia aparecen dos hermanos, Jacob y Esaú. Esaú era el mayor, aunque era gemelo con Jacob, pero había nacido primero. Como nació primero, le tocó la bendición de ese tiempo que era el obtener la primogenitura. En otras palabras, el primer varón de la familia era el heredero, era la cabeza y era el que tenía parte, amén, en la primogenitura, en todas las bendiciones del padre de la casa. Ese era el primer hijo. Eso le tocó a Esaú porque era el primogénito. Ahora, a Esaú, ahora Jacob sabía el valor de la primogenitura. Esaú lo sabía, pero lo tenían poco. Hello, ¿cuántos adoran al Señor? Y como lo tenían poco, cuando usted tiene poco algo, no le presta atención, no le da el valor que eso merece. Hay gente que tienen en poco una gran mujer que tienen por esposa, alaba, y no le dan la atención ni el valor que esa mujer merece. Hay esposas que tienen en poco un gran marido que tienen, y lo tienen en poco y no le dan el valor ni la atención que ese marido merece. Hay padres que tienen unos hijos hermosos y preciosos y buenos, y no le dan el reconocimiento ni el valor. El diablo sabe cómo trabajar en la mente del ser humano. Esaú era el primogénito, era el que tenía derecho a las bendiciones. Jacob sabía que Esaú tenía eso. Y un día, Jacob, que se pasaba en la casa cocinando, estaba haciendo un caldo, estaba haciendo un caldito. Y para los mexicanos, él estaba haciendo un menudito. ¿Cuántos adoran al Señor? Y para los puertorriqueños, él estaba haciendo unas sopitas Campbell. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! Y cuando llegó Esaú, dice la Biblia que Esaú llegó a la casa, estaba cansado. Lo primero que hizo, y tenía hambre, fue que empezó a olfatear. Y decía, huele bien. ¡Oh, qué olorcito! I'm hungry. Y le dijo a Jacob, ¿qué tú estás cocinando? Dame de lo que tú cocinas. Y Jacob dijo, bueno, yo te lo doy con una condición. Te lo doy con la condición de que tú me vendas a mí la primogenitura. Se lo cambio pelo a pelo, como dicen los puertorriqueños. Pelo a pelo es que usted cambia una cosa por otra cosa, ahí, sin haber dinero envuelto. Óyeme. Y Esaú dijo, yo lo que tengo es hambre, que quiero comer. Y Jacob dijo, bueno, si me das tu primogenitura, si me la vendes, te doy lo que estoy cocinando aquí. Cuando le dijo así, Esaú dijo, bueno, pero ¿para qué me sirve la primogenitura que yo tengo si yo me voy a morir como quiera? ¿Para qué? ¿Para qué la quiero? Óyeme, el que tiene en poco lo de Dios, así es que habla. El que tiene en poco lo grande de Dios, así es que piensa. El que tiene en poco, hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdió. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando pierde lo que tiene, entonces se da cuenta del valor que tenía, que no supo aprovechar. El diablo engañó a Esaú. Y Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de lenteja, por un guiso, por un guisado, por una sopita, por un caldito. Y después que Esaú comió, que se satisfació, que se jaltó, como dicen en la isla, alabado sea el Señor. Entonces el diablo empezó a trabajar en la mente de él y a decirle, oye, lo que perdiste, oye, qué bobo eres, oye, qué zángano, mira, oye, qué necio eres, por lo que guardaste, por lo que cambiaste lo de Dios. Y Esaú empezó a llorar para obtener lo que había vendido para atrás. Pero por más que lloró, ya era tarde. Alabado sea Dios para siempre. Ya era tarde, porque una cosa te digo, el que tiene en poco lo grande que es Dios, el que tiene en poco la bendición de Dios, el que tiene en poco la grandeza de lo que Dios le ha dado, va a llegar el momento en que Dios va a decir, it's too late, es tarde. Por eso, para que las consecuencias no vengan, es mejor, aleluya, que lo que tiene lo mantenga. Gloria al Señor, que lo que has aprendido lo mantenga. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Cuando usted vea que una persona que está bendecido por Dios, que una persona que Dios usa, que una persona que tiene ministerio, que una persona que tiene esperanza, que una persona que tiene, aleluya, un camino por delante, va en decadencia, jálelo por un brazo, jale a esa persona y dígale a la persona, ¡no te vendas! ¡No te vendas! ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Esaú se vendió. This is not for sale. Esto no es para la venta. La Biblia habla de un hombre llamado Nabot que tenía una viña muy hermosa. La había heredado de sus padres. Y él cuidaba de esa viña porque él sabía el valor de esa viña. No era tanto el valor en dinero, sino lo que significaba para él el tener y guardar lo que sus padres habían, amén, producido para él. El diablo empezó a trabajar en la mente de Acab. Usó la mente de Acab usó la mente de, y la lengua de Jezabel, la esposa de Acab. ¿Para qué? Para que Acab comprara o saliera a comprar la viña de Nabot. Cuando salió a comprar la viña de Nabot, lo que salió de la boca de Acab fueron palabras dirigidas por el mismo diablo. Y Acab le dijo a Nabot: dame tu viña o véndemela por dinero, que yo te voy a dar otra mejor que la tuya. ¡Qué mentiroso es el diablo! ¿Quién hace negocios para perder? Nadie hace negocios para perder. Él dijo que le iba a dar otra mejor. Si tuviera otra mejor que la que él tenía, ni miraba la que él tenía. El diablo no tiene nada mejor de lo que tú tienes. Los demonios no tienen nada mejor de lo que nosotros tenemos. Ellos envidian, ellos desean, ellos codician tener lo que tú y yo tenemos. Alabado sea Dios, pero no lo tienes. Y cuando le dije a Nabot, véndemelo, sell it to me, Nabot le dijo: me libre Dios, Dios me libre, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. En otras palabras, Nabot le dijo al diablo, Nabot le dijo a Acab, Nabot le dijo a esos demonios que salieron de la lengua de Acab, le dijo: mi viña no se vende. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Mi viña no se vende. Cuando yo era adicto a drogas, que no tenía Cristo, me inyectaba heroína y usaba $500 diarios en heroína y cocaína. Tenía un amigo que sabe cómo sacaba el dinero para la droga, vendiendo a su esposa. Vendía a su esposa y después que su esposa salía con otros hombres, lo que sacaba su esposa lo usaban para la droga, para ellos dos. Y así se satisfacían el vicio. Vendía la esposa para satisfacer el vicio de drogas. Un día el Cristo de la gloria tocó el corazón de aquel hombre. Mi alma te alaba. Y le dijo: tú no tienes que vender a tu esposa porque te la di yo por compañera. Tú lo que tienes que vender y salir y regalar ese vicio de droga del diablo que está atacando tu cuerpo y tu mente. Y Dios tocó el corazón de aquel hombre. Aquel hombre aceptó a Cristo. Cuando aceptó a Cristo, la esposa vio un cambio en él. Y él dijo: ya no te puedo vender más nada. Ya no, ya tú me perteneces a mí. Tú eres algo grande para mí, aunque tengas vicio. Y su esposa, viendo el testimonio de este hombre, también se convirtió al Señor. Y hoy los dos le sirven al Dios del cielo. Hoy los dos le sirven al Dios de la gloria. ¡Aleluya! En esta hora hay padres en esta nación, aquí en Estados Unidos, que está enferma. Esta nación está enferma por tanta depravación que hay. Madres que están en el welfare, que tienen vicio de crack, están vendiendo sus hijos para satisfacer el vicio que tienen. Maridos que están vendiendo sus mujeres para satisfacer el vicio que traen. Eso está ocurriendo aquí, eso está ocurriendo en otros lugares. Vendiendo un hijo para satisfacer el vicio. Mire, mi hermano, cuando el diablo trate de comprarle a usted lo que Dios le ha dado, cuando el diablo trate, aleluya, de comprarle la bendición que usted tiene, aleluya, dígale al diablo: mi bendición no está en venta. Yo no la vendo, yo no la vendo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Me contaba un hermano ayer, creo que fue, que allá en Guatemala, yo creo que fue usted, que en Guatemala unos religiosos, no voy a decir las religiones por ética, enviaron dinero para comprar pastores, para que los pastores entregaran sus ovejas a esta religión. Mi alma te alaba. Y hubieron pastores que por dinero vendieron sus ovejas, la entregaron a esta religión. Pero hubieron pastores que dijeron: no, no, no, no, lo que yo tengo no se vende, Lo que Dios me ha dado no se vende. Vía Sabaquí Malaya. Perezca el dinero con el diablo. Perezca el dinero con los demonios. Pero aleluya. Lo que Dios me ha dado no se vende. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Cristo dijo en cierta ocasión, cuando todos los religiosos que le seguían, Cristo los insultaba para que se arrepintieran. Juan le decía generación de víboras. Cristo le decía hipócritas. Mi alma alaba a Dios. Cristo le decía hijos del diablo. Y ellos le decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Cristo decía, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero son hijos de vuestro padre el diablo. Bendito sea Dios. Ay, Samaj Alaya. Bendito sea la gloria de Dios. Cristo le hacía saber a ellos que eran hijos no de Abraham porque no hacían lo que Abraham decía. Eran hijos del diablo porque hacían lo que el diablo decía. Mas sin embargo, Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando usted conoce la verdad, alabanza. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando usted conoce la verdad lo hace salir del vicio de droga. Cuando conoce la verdad, lo hace salir del vicio del alcohol. Cuando conoce la verdad, el que adultera ya no adultera más. Cuando conoce la verdad, el mentiroso deja de mentir. Cuando conoce la verdad, el hipócrita deja de ser un hipócrita. Cuando conoce la verdad, el chismoso deja de hablar del prójimo. Cuando conoce la verdad, el que está en Cristo no es criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Salomón, el hombre más sabio que ha dado la tierra, dijo, compra la verdad y no la vendas. Si hay algo que usted tiene que comprar, y yo creo que usted, ¿cuántos la compraron ya? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Yo la compré el día 4 de enero de 1983. Compré esa verdad. ¿Y sabe lo que me costó? Me costó un corazón arrepentido. Me costó negarme a mí mismo. Ese fue lo que pagué por la verdad. La verdad es Cristo en ti. La verdad es Cristo en mí. La verdad es la palabra de Dios. Compra la verdad y no la vendas. La verdad, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. ¿Cuál es la verdad? Cristo, la sabiduría. El principio de la sabiduría, la Biblia dice, que es el temor a Jehová. La enseñanza significa doctrina. La verdad te enseña cómo comportarte. La verdad te enseña cómo vestir. Hay hermanas que en vez de vestir como cristiana, visten como rameras. No son hermanas porque no han conocido la verdad. Hay varones que en vez de vestir como cristianos, visten como mundanos. No han conocido la verdad. Alaba la gloria a Dios si puede. Alaba la gloria a Dios si puede. Oye, está fuerte esto, está fuerte, pero tengo que bailar. Esta es la última noche, hay que bajar con el palo fuerte. Hay que bajar con la maceta grande. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Cuántos alaban la gloria de su nombre! Mira, hay gente que se goza con la verdad. Hay gente que se goza con la verdad. Hay gente que se goza. Hay gente que se goza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Compra la verdad y no la venda! ¡Compra la verdad y no la venda! ¡Compra la verdad y no la venda! ¡Compra la verdad y no la venda! ¡Compra la verdad y no la venda! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La doctrina. La doctrina te dice, hello, que hay que amar al prójimo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto y no puedes amar a tu hermano al que ves todos los días? Compra la verdad y no la vendas. Si tú odias a tu hermano, vendiste la verdad. Si tienes rencor en tu vida por algo que te ocurrió 10 años atrás y no, y tú dices, ya yo perdoné, pero eso sigue ahí, es que no, es que vendiste la verdad, porque la verdad te enseña a perdonar. La palabra perdón significa, ya no me acuerdo más de eso. Eso es lo que significa la palabra perdón. Gente que me diga a mí, yo lo perdoné, pero no me he olvidado de lo que ocurrió, no ha perdonado. Cuando Cristo perdona los pecados del hombre, dice que los tira al fondo de la mar. Y después que los arroja al fondo de la mar, dice, ya no me acordaré más de ellos. Eso es el perdón. Pero una persona que diga, yo perdoné, una persona que diga, ya yo no me acuerdo, pero que de vez en cuando viene eso y se recuerda, es que vendió la verdad. Si vendiste la verdad, vuélvela a comprar, porque la verdad no se vende. La verdad no se vende. Compra la verdad y no la venda. ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? Cuando tengo una persona que no se goza con el progreso de otra, es porque ya vendió la verdad. Porque cuando tú tienes la verdad, la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Aleluya, se goza con el que se goza, sufre con el que sufre. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? La doctrina de esa sabiduría te enseña que el cristiano tiene que hablar como cristiano. Hay gente que cuando hablan, aleluya, parecen más mundanos que cristianos, porque las pocas vergüenzas y las malas palabras que salen por la boca no se pueden ni escuchar. Con la boca que alaban a Dios, maldicen. Con la boca que alaban a Dios, sale basura. Pero en esta noche, la verdad tiene que regresar. En esta noche, la verdad que hace libre. En esta noche, la verdad. Conoceréis la verdad. A fuerte eso. A la gente no le gusta que se le abre la palabra. Pero tú ves, tú sabes que la gente está tocando los músicos, todo el mundo viene a danzar. ¿Qué? Gózate ahora, que te tienes que gozar ahora. Es que te, ahora, ¿eh? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? No podemos estar jugando iglesia. Estamos supuestos a ser la iglesia. Y la iglesia es santa. La iglesia es limpia. La iglesia es pura. La iglesia sin santidad. ¡Nadie verá al Señor! Está fuerte esto, pero esto es lo que el Espíritu Santo tiene. La doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, predica, exhorta, doctrina. Hay que predicar, pero hay que doctrina también. Hello, yo no soy juez para mandar para el infierno a la gente. ¿Escuchó bien? Vuelvo a repetir, yo no soy juez para juzgar a nadie ni mandar al infierno a nadie. Pero soy profeta de Dios para hablar palabra de Dios. Y la Biblia dice que el cristiano debe hablar como cristiano. Y la Biblia dice que el cristiano debe conducirse y comportarse como cristiano, vestir como cristiano, caminar como cristiano, actuar como cristiano, hacer el papel de cristiano, porque representamos a Cristo y tenemos la mente de Cristo. Imagínense, aleluya, a Cristo odiando a una persona. Imagínense a Cristo hablando mal de otra persona. Imagínese a Cristo envidiando a otra persona. Esa no es la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo no envidia a nadie. El que tiene la mente de Cristo no cela a nadie. El que tiene la mente de Cristo no habla mal de nadie. El que tiene la mente de Cristo ha comprado la verdad y no la vende. la sabiduría, la doctrina y la inteligencia van acompañados con la verdad. ¿Por qué la inteligencia? Hay que usar la inteligencia para usar la sabiduría. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Hay que usar la inteligencia para usar la enseñanza. Sea inteligente en esta noche y sea sabio en esta noche. Aleluya. Compre la verdad y no la venda. No la venda. Cuando usted ve a una persona que está cayéndose, cuando ve a esa persona que está al borde ya de la destrucción, no acabe de destruirlo. Únase a otro hermano que está en el fuego y tenga el amor que usted tiene por los demás. Y dígale a tal persona que el diablo lo quiere comprar. Llámelo por su nombre y dígale: persona, Ramón, fulana, no te vendas. Dígale: no te vendas. No te vendas. Cuando usted escuche un chismoso hablando mal de otra persona, párese al lado y dígale: no te vendas. Oye, o se le olvidó lo que yo le dije, no se atreven a decirlo conmigo. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Dije, cada vez que dijera eso, dijera el pueblo: no te vendas. Si no se atreve a decirlo, no lo diga, que yo lo digo por usted. No, gloria a Dios. Al chismoso hay que decirle: no te vendas. Al lenguilargo hay que decirle: no te vendas. Al que odia hay que decirle: no te vendas. Al que dejó la doctrina de Cristo hay que decirle: no te vendas. Candela, candela. Al que compra un carro en $200 y se lo vende al otro día al hermano en 1500, hay que decirle: no te vendas. Oye, oye, bajaron ahora, bajó. ¡Apártate de mí, Satanás! ¡Alabado sea Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! El que no venda la verdad, el Señor le dará que se siente con él en su trono, así como él ha vencido y está sentado en su Padre, con su Padre en su trono. En esta noche tengo una noticia que dar, pero me voy a una bailadita primero para los que no les gusta el bailecito. La voy a dar bailando. Bailando la voy a dar. Una de las personas que participó, fueron tres personas que participaron en ese trabajo de brujería, se unieron las tres personas, porque los clientes los están perdiendo con esta campaña. Alaba la gloria de Jehová. wicked, all the wicked around, they're losing customers with this crusade. They're mad. Pero de las tres personas que participaron, escuché bien, uno de ellos está aquí. Los otros dos nos atrevieron a quedarse. Uno de ellos está aquí. Está temblando ahí. Y eso es bueno. Y eso es bueno que esté temblando. Es bueno que esté temblando. Hay cosas que yo hago que usted ni se da cuenta. Ayer, mira, cuando la gente habla mal o dice cualquier cosa, a veces Dios me los muestra. Y ayer el Señor me mostró cierta persona que ha hecho comentarios negativos a este ministerio. Pues yo le di una parte a la persona. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando di la parte, dijo, no lo creo, perdóname, Señor. Ay, la gente no entiende. El brujito está aquí. Voy a bailar. Porque ya no va a ser más brujito. Vas a conocer al Cristo de la gloria que esta noche. Vas a conocer al Dios del cielo que esta noche. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que tiene que hacer es que cuando llegue a la casa, tira la basura, todos esos demonios que tú llamas santos, esos santos son demonios que tiene allí. Son demonios. Santo es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Compra la verdad y no la venda. Ahora no te vayas sin Cristo en esta noche. Porque Él es el que te está llamando. Él es el que te está libertando. Él es. No salgas sin Cristo de aquí porque estás en peligro. Voy a repetirlo antes que te vayas. No salgas sin Cristo porque estás en peligro. La misma profecía se la dio un brujo en El Salvador. Y le dije, te quedan 12 días de vida. No hizo caso, se murió a los 12 días. La noticia está en el periódico. Se lo llevó el diablo con cabeza, pata y mondongo. Cristo te está llamando. No permita que esos demonios te saquen de aquí sin Cristo. Aparte de esto, hay un llamado especial en esta noche. Quizás muchos de ustedes vinieron aquí a ver un hombre que hace milagros. Ese hombre que hace milagros está aquí. El problema es que usted no lo puede mirar con sus ojos naturales. La Biblia dice que el que niega a Jesucristo delante de los hombres, Jesucristo le negará delante del Padre y de los ángeles. Pues no vale la pena orar por una persona que no quiera a Cristo. Yo voy a hacer un llamado. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Esta noche se va la diabetes, se va el hambre, se va la alta presión, se va el diablo, se van los demonios, se va todo problema. Lo único que hay que hacer está en la Biblia. Romanos, capítulo 10, verso 9 y verso 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Y yo quiero que todos estemos de pie, todos que están en este auditorio en esta noche, estemos de pie. Este llamado es para el que nunca ha conocido a Cristo, para que venga aquí y le conozca. Este llamado es para el que conoció a Cristo y se apartó, para que regrese a Cristo en esta noche. Este llamado es para aquellos que dicen que están en Cristo, pero su corazón está lejos de Dios, para que se arregle su vida con Cristo en esta noche. Para todo aquel que ha vendido la verdad o que siente que la vendió, está a punto de venderla. Este es este llamado en este momento. Sin más preámbulo, no importa tu condición, no importa tu problema, no importa tu necesidad, todo el que quiera a Cristo, ven por aquí, trae tu problema, trae tu necesidad, y yo mismo voy a orar por ti aquí al frente. Dios te bendiga. Dios bendiga a los que siguen pasando. Dios bendiga a los que siguen pasando. Dios bendiga a los que siguen pasando. Vente. Vente, tráele tu problema al Señor, tu necesidad. Dios bendiga a los que siguen pasando. Dios bendiga a los que vienen de la parte de arriba. Dame el espacio a los que vienen de la parte de acá. No te quedes ahí, vente, vente. Vente a tu familia. Vente, vente, vente. Tráete a tu esposo, tráete a tu esposa. Tráete a tus hijos, tráete a tu suegra, tráete a tu suegro. Vente, que Cristo te está llamando. Dios bendiga a los que siguen pasando, vente. No importa tu condición, no importa el problema, no importa la necesidad. Esta es la noche que Dios hizo para ti. Esta es la noche que Dios preparó para ti. Descarriado, descarriada, que conociste al Señor y te apartaste. Ven y regresa a Cristo en esta noche. Dios bendiga a los que siguen pasando. Dios bendiga a los que siguen pasando. Dios bendiga a esta familia que viene por ahí. Dios bendiga a los que vienen por la parte izquierda. Dios bendiga a los que vienen por la parte del centro. Dios bendiga a los que siguen pasando. Aleluya, con la verdad sin vender la verdad. Aleluya, la verdad nos hace libre, dice la Biblia. La gente se cree que para que la gente venga a Cristo hay que predicar un mensaje con muchas R's y muchas S's. Para que la gente venga a Cristo lo que hay que predicar es la verdad. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dios bendiga a los que siguen pasando. Tócate algo suavecito ahí. Sublime. Gloria al Señor. Dios bendiga a los que siguen pasando. Pecador, ven al dulce Jesús. Venga, Cristo te llama, ven. Y feliz para siempre será. Y si tú le quisieras tener al divino Señor, hallará. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él. Tu buen Salvador, ven a él, ven a él, aleluya, ven a él, que te espera tu Salvador, ven a él, ven a él. Si enfermo te sientes morir, he aquí tu benigno Señor. Si buscándole quieres a él, aquí al Señor le hallará. Ven a él, amigo, ven a él, que te espera tu buen Espíritu. Gime en esta hora y llora de gozo, gordoja de alegría. Este es el milagro más grande que puede ocurrir. El milagro más grande, que un corazón de piedra se transforme en un corazón de carne. Se goza mi alma también porque el brujito está aquí al frente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Samay! Se goza mi alma porque ya no va a practicar más la brujería. ¡Alabado sea Dios! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Habrá alguien más, los que están mirando a la televisión? Los que están mirando el video en la televisión, tú también necesitas a Cristo. Ven a él descarriado, ven a él descarriada. ¿Habrá alguien más que diga, yo también necesito al Señor, antes de comenzar? ¿Habrá alguien más que diga, yo también he estado descarriado, descarriada, yo también necesito a Cristo? ¿Alguien más? Cuento hasta siete. Uno, alguien más. Dos, alguien más. Tres, alguien más. Cuatro, cinco, seis, alguien más. Sin insistir más. Los que han pasado al frente, pensando en su mayor condición, necesidad, problema. Los que han pasado al frente, mirando hacia acá, levante una mano al cielo conmigo. Levante una mano conmigo, conmigo, un momentito, solamente levántela. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, treinta, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 48, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 78, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, baje su mano, dale un aplauso al Señor que es bueno. ¡Aleluya! Voy a orar y después que ore, tengo mensaje de Dios para muchos de ustedes. Quiero decirle a usted, caballero, que yo no le conozco. Después que ore, Dios va a poner un corazón nuevo ahí. La primera sanidad que Dios va a hacer contigo en esta noche. De varias que va a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? You don't came in here to vain tonight. God's gonna do something to you. Al momento de orar por los enfermos, que pase. After I pray for salvation, I'm going to pray for sick people. You're going to come forward because the Lord is going to do something with you. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God. Los que han pasado al frente, mirando hacia acá, es necesario que usted repita esta oración conmigo. Abra su boca y diga, Señor, gracias por la oportunidad que me brindas. Yo reconozco que sin ti nada puedo hacer. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia, que Dios lo levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Ayúdame a ser fiel por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso al Dios que vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya! He did a good job. You say what? That he is going to be blessed. Oh, you say he's going to be blessed. You're right, sister. You know why? Because the Holy Spirit brought me over here just to talk to him right now. El Espíritu Santo me trajo aquí para hablarle a él. Mírame a los ojos. Mira cómo dice el Señor, todo en mi tiempo. Si alguno anhela obispado, ministerio, buena obra desea, dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé. El deseo de tu corazón se cumple. Deseo de tu corazón se cumple, dice el Señor. Ministerio, pero honrame en todo, dice el Señor. Así dice el Señor, levanta tus manos que voy a orar por ti. Pendiente detrás de él ahí, pendiente detrás de él. pendiente detrás de la hora. Ahora de lo que tengo te doy, cierra tus ojos. De lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, recibe por poder la palabra, llena de Dios. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él está vivo. Cristo está muerto, Él viene hoy. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. A su nombre. Mira cómo dice el Señor. ¿Por qué te preocupas en cuanto a tu casa si yo tengo todo en control? Dice el Señor. Tú me perteneces y tu casa también. Ninguno se irá sin mí, dice el Señor. Porque los rescato a todos, dice el Señor. A todos los traeré. Así dice el Señor. ¡Alaba la gloria de Jehová! Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mi ser, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él vive hoy. Cristo no está muerto, Él vive hoy. Cristo no está muerto, Él vive hoy. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Hey, sister, you. Yeah, you. Yeah, you. I'm talking to you. I never see you before. But listen to this. Before the end of the year, alguien que interprete ahí para que los otros estén allá. Antes que termine el año, vas a recibir noticias de lejos donde se acerca un varón vestido de blanco con unos papeles para que lo firmes. Vas a firmar esos papeles. Cuando firmes esos papeles vas a ver la gloria de Dios, porque tu petición es contestada, dice el Señor. Tu deseo del corazón será contestado, dice el Señor. Harás una inversión y Dios suplirá hasta el último centavo. Todo lo suplirá el Señor. Así dice el Señor. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Él vive hoy. Cristo no está muerto. Él vive hoy. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos. Lo siento en mi ser, lo siento en todo mi ser. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Dios te va a poner un corazón nuevo primero que nada. Se va la alta presión también, dice el Señor. Urramaki, Malaya, Soja. Todo problema de enfermedad se va, dice el Señor. Aparte de eso, el Señor quiere que camines en su palabra, en sus caminos. Un cambio, una vida nueva. Las cosas viejas y lo viejo pasó. Todo es hecho nuevo después de esta noche. Dios te perdona todo. Dios perdona todas tus iniquidades. Sana todas tus dolencias. De modo de que te rejuvenezca como el águila. Alabado sea el Señor. Todo ídolo, a romper los ídolos. Toda idolatría, para afuera. Solamente al Dios del cielo. Solamente al Dios de la gloria. No hay que depender de otros dioses, sino solamente del Dios que vive, Jesucristo, nuestro Salvador. Así que Dios sacó este día para ti especialmente. Y desde que empezó el servicio de esta noche, Dios empezó a trabajar contigo. Y te trajo y te dejó exclusivamente a ti. alabado sea el Señor. Y aparte de eso, con la obediencia de venir al Señor esta noche, salvaste tu vida más todavía, porque Dios te añade muchos años. El diablo ya tenía todo preparado. Tu vida iba a finalizar pronto, pero Dios te expande, te alarga los días de vida. Alabado sea Dios. Personas amor. Pendiente detrás de él. Anda, lama. Cierra, que va. El pueblo repita: Señor, declaramos corazón nuevo. Declaramos la alta presión fuera. Todo obstáculo fuera. Y toda dependencia de otros dioses fuera. ¡Fuera! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de su nombre! ¡Ay, la gloria! ¡Fuera por la palabra! ¡Fuera por la palabra! ¡Fuera por la palabra! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Llama, alaba, alaba! ¡Soy alaba, alaba! ¡Alaba la gloria de Jehová! God is not dead, he's alive. Did you ever see me before? Never. Look through my eyes. Thank you, Jesus. The Lord said to you, he know you before the foundation of the world. He called you and he separated you before the foundation of the world. The devil is a liar. The devil sometimes starts talking to your mind, say that nobody loves you, nobody understands you. Let me tell you something tonight. The Lord has something special for you. Hallelujah. The Lord has something special for you. Because this is not the first time that the Lord speaks to you. He spoke to me to remind you that everything is on his plan. Hallelujah. You don't have to worry about nothing. Just leave everything in the hand of the Lord. And you will see his glory. You're going to see his glory. I say, you're going to see his glory. Father, in the name of Jesus, now, touch him. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya sabe que iba aquí. Ramaja. He aquí yo soy el que soy, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Voy a orar por todas las damas que no tienen matrices para que Dios ponga una. Voy a orar por los que tienen, por las damas que tienen problemas con su matriz, problemas con el vientre, y si no puedes tener hijo, vas a pasar para que lo pueda tener. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¡Aleluya! Y si tiene mucho y no quiere tener más ninguno, vas a pasar para que el Señor te cierre la matriz en esta noche. Todas las damas que quieran la oración por el vientre y por la matriz, vengan aquí conmigo. Las damas que quieran la oración por el vientre y la matriz, acérquense aquí conmigo. Una pregunta, una cosa que le voy a decir a las damas que están aquí. Dios hace este milagro siempre. Pero dos cosas hacen falta. Creer y no dudar. No tenga miedo. El miedo evita un milagro. ¿Escuchó bien? Lo voy a repetir. El miedo evita milagro. Cuando la gente cae al piso es porque Dios está haciendo algo. Nadie cae al piso de casualidad ni por espectáculo. Yo no creo en show, yo no creo en espectáculos, yo creo en que la gloria de Dios se manifiesta, como dice la Biblia. ¿Alguna de ustedes no tienen matriz? Van a salir con una matriz de aquí en este momento. Otras que tienen problemas en su matriz, Dios le va a poner la matriz y le va a poner un vientre nuevo. Usted me había visto antes, la que está con el negro. No simplemente Dios te va a poner matriz y vientre. Dios te va a sanar una sinusitis del diablo también, que te está atacando día y noche. Mi alma te alaba la gloria de Jehová. Ay, ay, ay. Tengo semelay. ¿Cuántos adoran a Dios? Una pregunta que le hago a las damas. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuántas creen? Dos nada más creen. ¿Ve qué problema? Dije que dos requisitos para esto es creer y no tener miedo. Si usted no cree, entonces hay problema. Porque la Biblia dice que todo es posible para el que duda. ¿Verdad? Para el que cree. Y para el que duda, como la onda del mar, va y viene y no se sabe su rumbo. ¿Cuántas creen? Poquitas creen. ¿Cuántas creen? ¿Quién no tiene miedo? Oh, mira, una levantó la mano muy rápido. Voy otra vez. ¿Cuántas creen? ¿Quién no tiene miedo? Usted levantó la mano muy rápido, venga. Usted levantó la mano rápido, usted es la primera que va a recibir el milagro. Venga por aquí. Párese aquí. Una hermana detrás de ella. No tiene miedo, ¿verdad? El pueblo pendiente ahí, la hermana pendiente detrás de ella, yo no te voy a tocar, cuando Dios me diga, voy a soplar, y cuando sople Dios va a hacer la obra. Cierra tus ojos, una pregunta te voy a hacer, ¿crees? Amén. ¿No tienes miedo? No. Vamos a ver, pendiente detrás de ella, yo no te toco, cuando Dios me diga que sople, soplo, pendiente detrás de ella. Repite el pueblo, Señor, por tu palabra, declaramos matriz. Vientre nueva en el nombre de Jesús, recíbela. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Ahí está Dios. Ahí está Dios poniendo matriz. Ahí está Dios poniendo matriz. Mira, mira, mira, mira, mira. Mira eso. Mira eso. Look at that. Look at that. Que más ramas hay. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Hermanos, al frente de todo el mundo, ¿cuántos alaban la gloria? ¡Oh, my God! ¡Samalaja! Dios, hermana, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos miraron eso? ¿Cuántos vieron eso? Mira, esto es real, hermano. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿Quién fue? Mira, por creer y no tener miedo, mira qué milagro recibiste. Dios te bendiga. Te puedes regresar hacia allá. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Quién no tiene miedo? Usted lo dijo primero. Ven. Cierra tus ojos, yo no te voy a tocar. Repite el pueblo. Señor, por tu palabra, declaramos matriz, vientre, nueva, en el nombre de Jesús. ¡Recíbela! Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. God in the dead is alive. Él está vivo, no está muerto. Él vive hoy, lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Dios no está muerto, Él vive hoy. Dios no está muerto, Él vive hoy. Nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, levántate con matriz nueva y vientre nuevo. Dale un aplauso a Cristo, que Él es bueno. Puedes regresarte. Regrésate hacia allá, pendiente con ella ahí, que está un poco anestesiada todavía. Dos hermanas detrás de ella. Hermana detrás de ella. Levante su mano. Míreme. ¿Creen? ¿No tienen miedo? Cierren sus ojos, yo no la voy a tocar, no la voy a tocar. Cuando Dios me diga que sople, soplo. Repite el pueblo, Señor, por tu palabra, declaremos matriz, vientre, nueva, en el nombre de Jesús. ¡Recíbela! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Candela! En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, levántate ahí por la palabra con matriz nueva, vientre nuevo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aquí no puede haber ni niños, ni niñas, ni varones, porque los varones no quieren matrices. Y el que quiera una me avisa a ponerle las manos encima. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? ¿Cuántas creen? ¿Quién no tiene miedo? ¿Tú no tienes miedo? Ven aquí. ¿Usted no tiene miedo? Ven aquí. De frente a mí, de frente, de frente, de frente. De frente, de frente. De frente aquí, de frente ahí. Allá, de frente ahí. De frente para allá. ¿Quién más no tiene miedo? Ven aquí. ¿Quién más no tiene miedo? Ven aquí. ¿Quién más no tiene miedo? Ven aquí. ¿Cuántos aquí, Julio? ¡Aleluya! Las que están atrás, váyanse una detrás de la otra para que la unción que haya en una se le pegue a la otra. Las demás, acérquense un poco más cada una de las otras, por favor. Acérquense un poco más, lo más que puedan, cada una de las otras. No se preocupe, que es que la unción se tiene que quedar aquí. Los ujieres, ayúdame ahí. Las ujieres, las ujieres. Es el momento de las ujieres trabajar, no los ujieres. Las ujieres. Damas ujieres detrás de ella. Damas ujieres alrededor de ella. ¿Se acuerdan del manto de Elías? En el nombre de Jesús. Todas creen, miren hacia acá. Miren hacia acá. Todas ustedes creen. Ninguna tiene miedo. Ninguna tiene miedo. Todas creen. Yo no las voy a tocar. Cuando sople, Dios las va a tocar. Cierren sus ojos. Las ujieres pendientes detrás de ella. Cierren sus ojos. Yo no la voy a tocar. Cuando Dios me diga que sople, voy a soplar. Repite el pueblo conmigo. Señor, ahora, por tu palabra, declaramos matriz, vientre, nueva, en el nombre de Jesús. ¡Recíbelo! Cristo no está muerto. A su nombre. Hoy lo siento en mi nombre. Lo siento en mi ser. Lo siento en todo mi ser. En el nombre del Padre, las hermanas ujieres, del Hijo, del Espíritu Santo, levántate de ahí. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate con matriz nueva. Levántate con vientre nuevo. Dale un aplauso a Cristo, que eres bueno. Levántate ahí. Ahí está. Ahí está, levántate. Get up in the name of Jesus. Get up in the name of Jesus. Get up in the name of Jesus. Shabalaya, sohalaya. Cristo no está muerto. Ahí está. Ahí está Dios. Cristo no está muerto. Ahí está. El vivo. Ahí está. Cristo no está muerto. Vivo, lo siento en mis manos. Gloria a Dios. Lo siento en mis pies. Lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Él vive hoy. Cristo no está muerto. Él vive hoy. Cristo no está muerto. Él vive hoy. Ahí está, ahí está. Lo siento en todo mi ser. Oh, mi alma, Cristo no está muerto.